pesadilla, ahora no sonrías, porque más tarde lloraría. Deja de prestar tanta atención o te caerá la maldición. Te crees que estás en la nirvana, pero te domina la mafia colombiana. Se te abren todos los poros cuando ves al coche lleno de moros. De turno les pillas material para ir a Saturno. Te metas en guardia, tenso, rabioso, y a los demás les pareces odioso. Recorriendo la ciudad de arriba para abajo, siempre estás faltando al trabajo. Por otra ocasión, tu cara de...